nacionales e internacionales en el Palacio de Gobierno y que justamente ratifican el carácter de la expresión, la libertad de expresión en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenos días a todos y a todos medios de comunicación presentes, nacionales e internacionales. Y un saludo especial a todo el pueblo de Venezuela. Siendo las 12 y 35 minutos de este mediodía. Bueno, como todo nuestro pueblo ha estado siguiendo, y los pueblos del mundo, hoy estamos enfrentando una situación verdaderamente alarmante. Hemos estado haciendo seguimiento durante más de 6 semanas, desde el que el coronavirus COVID-19, denominado así por la Organización Mundial de la Salud, comenzó su proceso de expansión. La Organización Mundial de la Salud ha mantenido un sistema impecable de información a los gobiernos, autoridades sanitarias del mundo, de coordinación con el gobierno bolivariano de Venezuela, y a través de sus informaciones y de la que publica la prensa mundial, hemos visto cómo se ha expandido en más de 100 países del mundo. La situación compleja, difícil que vivió nuestra hermana República China, que está viviendo aún, que llevó al presidente Xi Jinping a medidas extraordinarias, calificadas por la Organización Mundial de la Salud como medidas ejemplares, para enfrentar una situación verdaderamente única en los últimos 100 años, pudiéramos decir. Nuestras generaciones no conocen una situación de pandemia como esta. Una situación como esta no ha sido enfrentada por la humanidad, por lo menos en más de un siglo. Y esto ha conllevado a grandes retos y desafíos. China ha anunciado que ha contenido y controlado esta pandemia. Pero esta pandemia, como saben ustedes, está en más de 100 países. Ha golpeado a países del Asia, Corea del Sur, Japón, Irán. Está golpeando despiadadamente a países hermanos de Europa, Italia, que ha tenido que tomar medidas drásticas de prácticamente paralizar un país entero, trancar un país entero hasta nuevo aviso. España, Alemania, Francia y los Estados Unidos. Las cifras, bueno, arrojan verdaderamente grandes preocupaciones. Aquí en Venezuela hemos tomado todas las medidas preventivas para detectar la llegada del virus. Alguien pudiera decir para evitar la llegada del virus, pero siendo una pandemia que ha atacado a los países más desarrollados del mundo, hay que ser objetivo y tener los pies sobre la tierra y saber que en cualquier momento el coronavirus podría entrar a nuestro país. A esta hora, de este momento todavía, de este día, habiendo hecho decenas de pruebas de casos sospechosos, no ha llegado a Venezuela. Pero tenemos que prepararnos, así le digo a todo el pueblo de Venezuela, tenemos que prepararnos con serenidad, con seguridad y con la cooperación y la solidaridad más grande que podamos ejercer venezolanos y venezolanas. La cooperación y la solidaridad más grande, la disciplina social más grande para proteger a nuestro pueblo, a nuestras familias. El sistema de salud venezolano he decidido declararlo en emergencia permanente para la prevención, para la protección y para prepararlo plenamente en todas sus capacidades para atender los casos que en algún momento sean detectados en cualquier lugar del país. Hemos hecho las previsiones hasta donde nos permiten las sanciones criminales. Tengo que decirlo siempre. Este sería un momento para exigir al presidente Donald Trump que levante las sanciones criminales contra Venezuela para que Venezuela pueda salir al mercado a comprar todos los que necesita a nivel médico para enfrentar esta situación. Nos cuesta el triple salir a buscar los tests, las pruebas diagnósticas, pero las hemos conseguido para tener suficientes para esta etapa. Y seguimos buscando para tener suficientes pruebas diagnósticas para las etapas sucesivas que pudieran venir. El kit de tratamientos para los derivados de las neumonías y enfermedades respiratorias producto del coronavirus. Para equipar, ahorita hemos decidido poner a disposición 46 hospitales públicos a nivel nacional como el centro, los hospitales que van a conducir y ejercer la rectoría en el proceso de atención del coronavirus en todo el territorio nacional. Y hemos hecho las coordinaciones respectivas para que el sistema privado también de clínicas y hospitales clínicos se incorporen a la atención, dándole todas las garantías para que podamos trabajar mancomunadamente. Hay que tomar medidas que vayan escalando hacia la protección. He creído necesario, con el análisis que me ha entregado el equipo presidencial para atención del coronavirus, dirigido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que tiene todo el aparato médico científico del país a su disposición, he decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional. Igualmente, estamos haciendo esfuerzos supremos para coordinar con el gobierno de Colombia, dado que en Colombia ya han aparecido varios casos. Nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia. Tenemos una frontera gigantesca. Nada más la frontera por San Antonio del Táchira y Ureña hacia Cúcuta, se mueven 60, 80 mil personas diarias de Venezuela a Colombia, de Colombia a Venezuela. Y yo le digo desde aquí al gobierno de Colombia, al presidente Duque, más allá de las diferencias ideológicas, esta es una verdadera situación humanitaria y necesitamos coordinar de gobierno a gobierno, de Ministerio de Salud a Ministerio de Salud, de autoridades sanitarias a autoridades sanitarias, y acordonar toda la frontera y proteger al pueblo de Venezuela, al pueblo de Colombia, actuar mancomunadamente, como están haciendo todos los estados y todos los gobiernos del mundo. El ministro de Salud está llamando al ministro de Colombia y le he pedido a las autoridades sanitarias en las regiones, en el Zulia, en el Táchira, en Apure, en Amazonas, que establezcan coordinaciones porque es urgente. Y además, no podemos nosotros dar excusas de carácter político porque no debemos politizar este tema. Este es un tema que amerita la unión de la humanidad, la cooperación mundial y que se tomen medidas efectivas efectivas a tiempo. La Comisión Presidencial me ha recomendado que tomemos medidas especiales que van a ir escalando, y pido al pueblo de Venezuela la mayor comprensión, la mayor cooperación. Le pido a los consejos comunales, a los más de 46 mil consejos comunales, a los CLAP, le pido a toda la red de organizaciones sociales, vecinales, populares, le pido a todos los movimientos sociales del país, a todos, sin distingo, sin exclusión, que se pongan al frente de la batalla por proteger al pueblo de Venezuela de esta pandemia del coronavirus. Tenemos que tomar medidas que pudieran escalar, si fuese necesario, en las próximas horas, días o semanas. Ya en algunos países han dado resultados, como en la China. Y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas, eventos públicos masivos, conciertos, el cierre de espacios públicos como los museos y todas las posibilidades de que en sitios cerrados o en sitios públicos de aglomeración se cree el cultivo para la transmisión y la multiplicación de esta pandemia que está abatiendo a la humanidad. Ya sobre esos detalles, la vicepresidenta se dirigirá al país en las próximas horas, en los próximos días, para establecer coordinaciones. Hay que establecer coordinaciones con instituciones públicas. Hay que establecer coordinaciones, por ejemplo, con la Iglesia Católica, con la Iglesia Evangélica, que, bueno, tienen espacios cerrados donde realizan actividades. Y una persona, bueno, en medio de esta pandemia debe tener la conciencia de la necesidad de la cooperación, de la cooperación. Igualmente, debemos tener conciencia que el coronavirus no solo ha afectado la salud y la vida de la humanidad, no solo está amenazando la salud y la vida de la humanidad, sino el coronavirus ha golpeado letalmente la economía del mundo. Debe saber todo el pueblo. Se ha desacelerado y en algunos casos se ha paralizado totalmente la economía de regiones, de países. Y en los últimos días hemos visto el desplome de los precios petroleros, y acompañado del desplome de los precios petroleros, el desplome de las bolsas y mercados internacionales. El precio marcador llamado Brent logró en un día apenas, cosa que no se veía desde el año 1991. Expertos petroleros señalan que por primera vez observan este fenómeno. En un solo día cayó de $59 el barril a $33 el barril. Hoy se colocó en 35. Estamos hablando de 26, de $24 en un solo día, lo cual significó la caída abrupta durante varios días, incluyendo el día de hoy, 12 de marzo, jueves 12 de marzo, de los mercados y los anuncios catastróficos. No estoy exagerando. Les digo, abordemos esto con serenidad y equilibrio, pero con objetividad y los pies sobre la tierra. Compatriotas, anuncios catastróficos en el campo de la economía, las finanzas y el petróleo. El petróleo venezolano igualmente cayó de $48, $49 el barril, a $24, $25 el barril, lo cual golpea durísimamente los ingresos. Ahora, Venezuela está preparada para afrontar las dificultades de carácter económico. Estamos preparados porque tenemos conciencia de ello. Estamos preparados porque hemos enfrentado una guerra económica que nos ha entrenado en la lucha en medio de las dificultades. Y además porque la economía ha logrado una autorregulación que nos permite hoy enfrentar esta situación con mayor capacidad, con mayor potencialidad. Y estoy haciendo seguimiento día por día de los efectos nocivos que pueda tener. Y bueno, tomando medidas y decisiones para proteger el derecho a la alimentación, el derecho a los CLAP del pueblo, para proteger la asistencia sanitaria y la salud pública, para proteger el derecho al trabajo de los trabajadores en las condiciones que nos toca enfrentar. Si nos toca enfrentar el cierre de pueblos y ciudades en su momento, protegeremos a los trabajadores, a las trabajadoras y a los empresarios y empresas del país. No tengan ninguna duda. Para proteger el derecho a la educación en las condiciones que nos toque, si nos toca suspender clases parcialmente en una localidad, en una situación, en un pueblo o en todo el país, nosotros garantizaremos, y ya el Ministerio de Educación está preparando, que continúe el año escolar por las vías de redes sociales, de internet, por las vías que hoy afortunadamente tenemos como herramientas tecnológicas. Así que tenemos la voluntad, la fuerza espiritual, la convicción. Y además estamos entrenados en la batalla contra las dificultades. Y les puedo decir al pueblo de Venezuela, vamos a enfrentar todas estas circunstancias y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Con la unión de todos los venezolanos y venezolanas, la unión de todos y todas. No es momento de diferencia, de confrontaciones. Es momento de cooperación, de entendimiento, de acuerdo. Es el momento de poner el centro de una pandemia mundial que amenaza a nuestra amada patria y que ha golpeado y golpea a la humanidad entera. Así que bueno, estamos las 24 horas del día aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores. El puesto de comando presidencial está activado 24 horas del día. He puesto al frente de este puesto de comando presidencial a la Comisión Presidencial, coordinada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para que esté con todo el equipo científico, médico, técnico, profesional, aquí en el Palacio de Miraflores y desde el puesto de comando presidencial, coordinado con todos los estados, municipios, localidades, con el Poder Popular. Le he dado órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que se ponga al frente de todas las actividades de protección de nuestro pueblo y de cumplimiento de los protocolos sanitarios necesarios que se van activando día a día. Así que en unión cívico-militar, con la fuerza moral y la disciplina que caracteriza a nuestro pueblo, vamos a enfrentar las nuevas etapas de esta pandemia en coordinación total, cercana y absoluta con la Organización Mundial de la Salud. Si puedo decir algo desde Venezuela a los gobiernos y pueblos del mundo, si puedo resaltar algo especial, es que hay que escuchar a la Organización Mundial de la Salud. Han venido alertando que se tomen medidas, que se tome en serio esta pandemia. Y desde Venezuela decimos, la hemos tomado en serio, pero estamos dispuestos a elevar nuestras medidas de prevención, de protección a los niveles más altos que sea necesario para proteger a nuestro pueblo y dar ese aporte a la humanidad. Eso lo declaro hoy, 12 de marzo, y le pido a todos los ministerios, a todos los funcionarios, a todas las autoridades sanitarias, civiles y militares del país, que nos pongamos a la altura de las circunstancias, de este reto, de esta pandemia que la humanidad durante muchas décadas o siglos no había enfrentado. Es la primera pandemia del siglo XXI. Abate al mundo entero. Y aquí estamos nosotros con toda la disposición, con toda la preparación y con toda la fuerza y la energía para salir adelante junto a nuestro pueblo. Estoy a la orden de algunas preguntas, por favor. Bienvenido. Muy buenas tardes. La primera pregunta la realiza la colega Michelle Ágreda del canal venezolano de televisión Globovisión. Buenas tardes, señor presidente. Con respecto a estas medidas preventivas, quería saber si el gobierno contempla de alguna forma el cierre de fronteras, específicamente entre Brasil y Colombia, ya que tiene unos casos de coronavirus. Y con respecto a los vuelos internacionales, también se podría contemplar el cierre, la suspensión de vuelos hacia y desde Asia, debido a que es el principal continente con más casos de coronavirus. Buenas tardes. Correcto. Está contemplado la posibilidad de cierre de la frontera con Colombia y Brasil. Pero lo primero que necesitamos es la coordinación de las autoridades sanitarias y médicas del gobierno de Colombia, del gobierno de Venezuela, del gobierno de Brasil y de nuestro gobierno. Es lo primero. Es lo primero. Vamos a insistir mil veces para que se pongan de lado las diferencias ideológicas, que son pequeñeces ante esta pandemia, y poder atender efectivamente a la población de la frontera y poder evitar que se expanda desde Colombia y desde Brasil esta situación del coronavirus que ya ha aparecido en esos países. Sobre el vuelo hacia otras regiones seguiremos evaluando y se avisará, se anunciará nuevas medidas si fuese necesario. La segunda pregunta la realiza por AP Estados Unidos, Fabiola Sánchez. Buenas tardes, presidente, y demás autoridades. Presidente, en relación al plan que usted señala de declaración de emergencia en el sistema de salud, esta semana uno de los hospitales Centinela, de los 46 que se designaron, hizo inclusive una protesta a sus trabajadores quejándose por la falta de agua y de insumos como mascarillas. Quería preguntarle si como parte de ese plan de que ustedes están diseñando, ¿tiene previsto tomar algún tipo de actividad para atender este tipo de problemas como la falta de agua en los hospitales públicos, la falta de insumos básicos, hasta inclusive antibióticos, que entiendo que ellos están enfrentando? También en relación a lo que usted señalaba sobre los impactos económicos, quería preguntarle si ustedes han hecho alguna estimación sobre qué impacto va a tener la caída de los precios sobre los ingresos petroleros de Venezuela, considerando que ya hemos presentado una caída en la producción y, bueno, esto puede seguir impactando los ingresos petroleros. También, por favor, si me podría precisar qué cifras tiene sobre casos sospechosos que hayan sido descartados hasta ahora o que siguen en proceso de evaluación. Muchas gracias. Sobre casos sospechosos, han llegado unos 30 casos a nivel nacional desde hace 3 semanas. Afortunadamente, gracias a la Organización Mundial de la Salud, tenemos las pruebas diagnósticas y se pudieron hacer. Porque en las primeras de cambio salimos a comprar pruebas diagnósticas para el coronavirus en el mundo y las empresas privadas internacionales dijeron que estaban amenazadas de sanciones criminales por el gobierno de Estados Unidos, que nos persigue. Hasta en estos casos nos persigue. Pero a nosotros nada nos va a detener para garantizarle a nuestro pueblo lo que necesita. En este caso, bueno, hemos descartado hasta el día de hoy. Se ha hecho con profesionalismo. Venezuela cuenta con los profesionales, los epidemiólogos, los virólogos, los infectólogos, los científicos de la salud, un poderoso Instituto Nacional de Higiene de la Salud y, bueno, con centros de salud de primer nivel, déjeme decirle, de primer nivel. Y la moral de los hospitales, la moral del profesional médico, de los profesionales de bioanálisis, de los profesionales de la salud, bueno, está puesta al mayor nivel para enfrentar esta situación. Yo pido que no se politice desde ningún sector sindical o político y se trate de sacar beneficio de una situación que es una pandemia. Si se presenta, como dice usted, que es periodista internacional de la agencia estadounidense AP, Associated Press, está bien informada de Venezuela. si se presentara algún problema de un hospital, hay que resolverlo. No hay que tratar de convertirlo en bandera política, sino en cooperación, entre todos, entre todas. Nosotros hemos enfrentado grandes sabotajes, inclusive terroristas. Bueno, usted es testigo del terrorismo que hemos enfrentado, de ataques a un almacén de salud del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que nos dejó sin medicina durante casi 6 meses que nos tocó para reponerla. El ataque, bueno, contra el sistema tecnológico de la CanTV, el ataque contra el CNE el sábado pasado. Y nosotros no nos quejamos, nos ponemos al frente de la solución de los problemas que haya que resolver. En este caso, el ministro de Salud, la Comisión Presidencial, debe atender de inmediato cualquier caso de los 46 hospitales centinelas y de los hospitales que se decida. Y pido toda la cooperación humana, profesional, del personal de salud de Venezuela, para todos en un solo espíritu humano, en un solo espíritu nacional, salir adelante y atender a nuestro pueblo. Sobre los ingresos, ¿qué más te puedo decir? La persecución contra todos los barcos que traigan productos energéticos a Venezuela. La persecución contra los barcos de exportación petrolera es brutal por parte del gobierno de Estados Unidos, el único país del mundo. Nos persiguen los barcos, amenazan a los países que nos van a comprar. Y ahora, bueno, la caída abrupta de, en el caso del precio del petróleo venezolano, de $23 el barril. Claro que es brutal el golpe contra los ingresos del país. Claro que lo es. Por eso exijo desde aquí y le pido al canciller de la República que asuma de manera inmediata esta gestión para que el gobierno de Estados Unidos, en medio de esta pandemia, levante todas las sanciones injustas e ilegales que tiene para perseguir las finanzas, el petróleo y la economía de Venezuela. Pero así como te digo esto, te digo, Venezuela saldrá adelante y nosotros protegeremos a nuestro pueblo y le garantizaremos lo que necesita para seguir su vida social, enfrentar estas circunstancias y con el modelo de protección social que tiene Venezuela, garantizarle los derechos de nuestra población. Así se lo digo, así se lo he dicho y así será. La tercera y última pregunta por el día de hoy la realiza la colega Madeleine García por Telesur Venezuela. Hola, ¿cómo está, presidente? Usted ha dicho que estamos bloqueados. Frente a este bloqueo, también ha asegurado que estamos preparados para esta situación. Usted también ha dicho que hay un sector opositor que ha estado ligando que haya casos de coronavirus. ¿Cree que va a haber alguna tregua en el tema político en frente a esto? ¿Y cuál es su mensaje a este sector de la oposición en medio de esto, ¿no? ¿Y de qué manera ha llegado el apoyo de China y Cuba, líderes en atención y tratamiento? Bueno, el apoyo de China está llegando, en primer lugar, con los equipos y los kits de las pruebas diagnósticas. Es muy importante. Miles de pruebas diagnósticas están llegando de la China. Y estamos pidiéndole a la China de manera oficial y urgente que nos envíe un grupo de expertos que hayan estado en el combate y el control de esta pandemia en la China, para nosotros sumar conocimientos, esfuerzos. Hay que sumar conocimiento, por eso es que escuchamos tanto a la Organización Mundial de la Salud y estamos abiertos a escuchar las recomendaciones y propuestas de todos los sectores científicos del país y más allá del país, pedirle a los países que apoyen el esfuerzo que estamos haciendo. Es un esfuerzo de la humanidad entera. Es un esfuerzo de la humanidad entera. Y de Cuba han llegado 10.000 tratamientos de interferón, que ha sido uno de los tratamientos calificados de más exitosos para la recuperación y el salvamento de la vida de pacientes con coronavirus. el interferón. Yo he pedido que se explique bien al país, ministro. El interferón es una medicina creada por el propio sistema de biotecnología de Cuba, y a través del convenio Cuba-Venezuela ya tenemos 10.000 aplicaciones de interferón para tratamiento de cualquier caso que se presente. Y ha sido de gran éxito el interferón, sobre todo en la crisis china, reconocido por el gobierno chino, por la Organización Mundial de la Salud. Y así estamos pidiendo la ayuda del mundo, el apoyo del mundo, y seguiremos nosotros avanzando. Sin lugar a dudas, hay laboratorios de redes sociales y sectores políticos de la oposición que han intentado malutilizar, manipular esta pandemia mundial. Es muy lamentable, muy lamentable. Yo solamente hago un llamado a que cesen las campañas perversas para generar zozobra, torturar la mente de los venezolanos y manipular esta pandemia mundial. Por Dios, por Jesucristo, por nuestro pueblo, no sean tan miserables y perversos. Respeten, aunque sea una vez en la vida, el derecho del pueblo a enfrentar una situación que es una pandemia mundial, la primera en más de 100 años. Yo no hablo de tregua en este caso, porque el sentido común, la lógica, debería llevar a un ser humano, en este caso a un dirigente político, sea de la derecha o de quien sea, a decir: me pongo al servicio de esta causa mundial para colaborar con el pueblo. Ojalá todos demos un paso al frente. No se trata, la pandemia del coronavirus no se trata de una diferencia ideológica o política, de una confrontación o de un pleito estéril. Se trata de la vida y de la salud de la gente, del pueblo. Y en ese sentido, yo apelo a los mejores sentimientos humanos del pueblo de Venezuela para que enfrentemos estas dos circunstancias. La circunstancia de salud de una pandemia que amenaza la vida de los pueblos del mundo y del pueblo de Venezuela. Y seamos el mayor ejemplo de disciplina social, de organización social, de calidad científica médica, de cooperación para resolver todas estas situaciones. Es la primera, la salud. Y lo segundo, la situación económica, petrolera, energética, que apenas se inicia. Enfrentarla también con espíritu de trabajo. Saben los empresarios venezolanos que ante cualquier circunstancia nosotros estamos preparados para apoyarlos. Ya he visto un conjunto de decisiones, de acciones, de exenciones de impuestos, a través del carnet de la patria para pagar nóminas. Estamos preparados para pagar las nóminas que haya que pagarlas. Para el apoyo con créditos blandos a toda la pequeña y mediana industria, a todo el sector empresarial. Nosotros vamos a enfrentar esta situación a nivel económico, financiero. Vamos a fortalecer el espíritu nacional para salir adelante como tenemos que salir. También tengo que informar que nosotros, desde hace varios días, desde el domingo pasado, en que se dio el desplome de los precios petroleros y la situación grave de los mercados y las bolsas mundiales, nos hemos puesto en contacto con nuestros socios de la OPEP. Estoy en comunicación permanente con los socios de la OPEP, con los socios como Rusia, productores petroleros, para tomar iniciativas en los días que están por venir de diálogo, de reencuentro OPEP, más países no OPEP, y de búsqueda desde la OPEP Plus, de soluciones a corto, mediano y largo plazo. Se ha demostrado en estas circunstancias la importancia para la salud y el equilibrio de la economía y las finanzas del mundo de los acuerdos estabilizadores entre la OPEP, Rusia y los demás países exportadores de petróleo. Ahora es que se saca conclusiones de la importancia del valor de los acuerdos de diciembre de 2016 que asombraron al mundo. La economía del mundo ha disfrutado de mercados y precios petroleros estables, seguros, previsibles durante los años 2017, 18, 19, hasta la situación del coronavirus. Volvamos, le digo yo, a nuestros socios de la OPEP, a nuestros socios extra OPEP, volvamos al reencuentro, al diálogo y busquemos acuerdos para soluciones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo, que le devuelvan al mercado petrolero, a los precios petroleros, la situación de equilibrio que impacte al equilibrio financiero, bancario y económico del mundo. Sí se puede, cuando se actúa con una visión clara, con una estrategia, con pasos firmes y con los pies sobre la tierra, es posible todo, todo es posible. Llamo a nuestro pueblo, a los medios de comunicación, a todos los movimientos sociales, consejos comunales, llamo a toda Venezuela a que actuemos con buena fe y con la bendición de nuestro Dios, con la protección de nuestro Señor Jesucristo, enfrentaremos esta situación y saldremos adelante. Buenas tardes, pues, a todos y a todas. Muchas gracias. Han sido entonces las declaraciones del presidente constitucional de la... Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad. La 1:09. Dame tu querer. Alba Ciudad. 96.3 FM. La 1:13. Para que reciba esta grande fiesta, ábreme la puerta, oye tu Lucía, para que reciba esta grande fiesta. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía, que estamos adentro, con esta parranda. Canta tu Lucía, que estamos adentro, con esta parranda y estamos contentos. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Oye tu Lucía, y vámonos para allá, con esta parranda vamos a parrandear. Oye tu Lucía, y vámonos para allá, con esta parranda vamos a parrandear. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Ahí está Lucía con el parrandón, con un traje lindo de verde el limón. Ahí está Lucía con el parrandón, con un traje lindo de verde el limón. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Oye tu Lucía de mi corazón, y yo tengo la culpa y tú tienes razón. Oye tu Lucía de mi corazón, yo tengo la culpa y tú tienes razón. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía con voz de canario y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía y con voz de canario y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía con voz de canario y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía con voz de canario y tu simpatía de este centenario. Adiós pues Lucía, porque yo me voy, el año que viene te canto mejor. Adiós pues Lucía, porque yo me voy, el año que viene te canto mejor. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Canta tu Lucía, fondo de canario, y tu simpatía de este centenario. Estás en sintonía de Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:17. Lucero, lucero, lucero de la mañana, lucero. Lucero de la mañana, de la mañana. lucerito que me dice el tiempo que se va no vuelve. Lucero, lucero, lucero de la mañana, lucero. Yo estoy buscando un lucero para cantarle a San Juan, que me ilumine el camino para llegar a San Millán. Ciudad 96.3 FM. La 1:21. Sin música la vida sería un error. Pide tu canción al 0212-481-5408. El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos: lávate las manos con agua y jabón. Frota palma contra palma. Entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria. Y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Por eso es que Trump se lleva al títere Vendepatria Guaidó para allá y luego lo manda a que cumpla tareas de desestabilización interna del país. Por eso convoca a su otro títere, el subpresidente de Colombia. Y el único tema que hablaron, no hablaron del narcotráfico, de cómo está creciendo la exportación de cocaína desde Colombia para Estados Unidos, no, hablaron de Venezuela. Y Trump le dijo a su presidente Iván Duque, ¿cómo va el plan que tú me dijiste que garantizabas a Venezuela? No estoy exagerando, tengo información de primera mano. Lo agarró por la perchera y le dijo, tú me dijiste que garantizabas a Venezuela. Y Duque se vino desesperado por cumplir la Trump y mandar mercenarios que llenen de violencia, guerra y terrorismo, bombas a Venezuela. No estoy exagerando, solo quiero llamar a la conciencia, tocar la campana de la alerta nacional a todo nuestro pueblo y a los pueblos hermanos de Colombia y del mundo. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Recetas de la temporada. Batido de espinaca, cambur y naranja. La espinaca se compone de varios elementos importantes que se han encontrado prometedores en el tratamiento y la prevención de varios tipos de cáncer. Los diferentes componentes de las espinacas, como el folato, tocoferol y la clorofilina, actúan a través de diferentes mecanismos que resultan beneficiosos contra cualquier tumor canceroso. Ingredientes del batido de espinaca, cambur y naranja. 2 tazas de espinacas. 2 cambures maduros cortados en rodajas. 2 naranjas sin piel. Azúcar. Jugo de limón y hielo. Preparación. Coloca en la licuadora el cambur picado en rodajas y la naranja en trozos. Licúa por unos minutos. Agrega la espinaca, el jugo de limón y licúa nuevamente hasta tener una consistencia cremosa. Por último, agrega el hielo y el azúcar y vuelve a licuar. ¡Qué fácil es hacer un batido de espinaca, cambur y naranja! ¡Sirve y disfruta inmediatamente del batido de espinaca, cambur y naranja! Recetas de la temporada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este martes que ya cuentan con unidades de interferón cubano Alfa 2B para tratar los posibles casos de COVID-19 que se presenten en el país. Necesitamos blindar a la nación, prepararnos y además tener las medicinas suficientes para las personas que sean afectadas. Cuba va a la cabeza, en la vanguardia como siempre, con el interferón, creado con tecnología médica cubana y que ha tenido excelentes resultados en su aplicación en China. Noticias al momento. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Líderes Revolucionarios. Guaycaipuro, indígena venezolano que es recordado por su heroica lucha contra la conquista española en el siglo XVI. Nació en 1530 en lo que actualmente es Caracas y tras la muerte del gran cacique Catuche, asume a los 20 años de edad el cacijazgo de una tribu que abarcaba una extensa área de lo que hoy se conoce como los teques. Los españoles descubrieron oro en el área gobernada por el cacique Guaycaipuro hacia los años 1560 y comenzaron a poblar las cercanías de las minas para extraerlo. El legendario guerrero, sintiendo su tierra asaltada, atacó a los invasores junto a otros caciques aliados, entre ellos Terepaima, forzando a los españoles a abandonar el lugar. Al fundar Caracas hacia el año 1567, Diego de Losada encomienda al alcalde de la ciudad, Francisco Infante, capturar a Guaycaipuro. Según la leyenda, el heroico indígena prendió fuego a su choza antes de permitir

te has ido? Somos Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:34. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:39. Síguenos en Twitter @albaciudad.

no se le esconde a nadie y no se le queda callado a nadie, sea quien sea. El madurismo no existe. Aquí lo que existe es chavismo. Y el primer chavista de esta historia y de esta patria se llama Nicolás Maduro Moro. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. Tras la detención del presidente de Aceites y Solventes Venezolanos, BASA, Oscar Rafael Aponte Landaeta, por su desvío de material estratégico, lubricantes, grasas y ácido sulfúrico de PDVSA, el gobierno nacional investiga a fondo para lograr desarticular esta red de contrabando de combustible. Así lo informó este sábado el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, en declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión. Noticias al momento. Recetas de la temporada. Cascos de guayaba. Ingredientes para 4 raciones: 6 guayabas ni muy verdes ni muy maduras, 1 taza de azúcar, 1 cáscara de limón, 2 palitos de canela en rama, 1 poco de agua. Preparación: toma las guayabas y córtalas por la mitad, y con una cuchara, con cuidado que no se rompan, se le quita la parte central donde están las semillas. Esta pulpa se puede guardar para hacer jugo. Se ponen las cáscaras huecas de guayaba en una cacerola que apenas las cubras de agua. Se cocinan a fuego medio por 20 minutos con la canela y la cáscara de limón. Agrega azúcar. También se puede hacer con una panela de papelón rallado y se cocina a fuego lento hasta que se forme un almíbar. Retira del fuego y listo, ya están tus cascos de guayaba. Puedes rellenar tus cascos de guayaba con arequipe. ¡Buen provecho! Recetas de la temporada. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia cultural. 2:07. Mundo siempre ha sido la mujer, como madre y compañera, ellas nos brindan su querer y en su vientre maternal nos tienen hasta nacer. Yo por ellas doy la vida y qué más le voy a hacer si de una mujer nací. Siempre en mi vida estaré enamorado de ellas y a todas les cantaré los versos que de mí salgan. Todos los dedicaré a nuestras damas bonitas, con amor le escribiré, porque no hay nada en el mundo más bello que una mujer. Toda una verdad, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, sino del lado para ser amada, debajo del brazo para ser protegida. No hagas llorar a una mujer, porque Dios cuenta sus lágrimas. Thank you.

más gratas para recordar y no dejar que el pesimismo se interponga. Entre ella y el paraíso. La ra ra ra pa pa pa pa wa pa pa wa pa pa pa. Tristona. Dilemática, problemática. Aun cuando está lunática. Dilemática, problemática. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Yeah.

y se hace parte también con los órganos de investigación, así que tienen que empezar a investigar estos casos. Lo otro es que se apruebe un presupuesto. La emergencia feminista también debería significar un presupuesto especial para la atención a la violencia contra las mujeres. Un presupuesto especial para crear las casas de abrigo en los estados donde no hay. Un presupuesto especial para las campañas comunicacionales en contra de la violencia machista. Un presupuesto especial para que haya suficientes fiscales en todas las fiscalías, porque además hoy vemos nosotras en el acompañamiento que hay un fiscal atendiendo dos fiscalías o tres. Esa es una realidad. ¡Ni una menos! ¡Vivas nos queremos! Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, extendió este jueves su reconocimiento a los jefes de calle y al pueblo organizado que conforman los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP. Esto a propósito del cuarto aniversario de estas organizaciones sociales. A través de su cuenta en la red social Twitter, el jefe de Estado felicitó el liderazgo y el poder de organización que garantizan el derecho a la alimentación de nuestro pueblo, a pesar de todo el bloqueo imperial que pesa contra nuestra patria. Noticias al momento. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Conciencia Socialista, realidad como hecho histórico. Óigase bien. En el área socioeconómica apalancamos todas las misiones de la revolución y creamos convenios en la política internacional con la patria grande, suramericana y latinoamericana y el Caribe. Pareciera que alguien nos condenó a 100 años de soledad y a 100 más. Pero quizá porque fuimos condenados, quizá a esos 100 primero y a esos 100 segundos, entonces alguien nos dio una segunda oportunidad sobre esta tierra. Sí. Aprovechemos esta segunda oportunidad y hagamos la patria de nuestros hijos. Hagamos la patria una y grande. ¡Viva la patria latinoamericana y caribeña! ¡Viva, ¡viva Bolívar! ¡Viva! Conciencia Socialista es una producción nacional independiente, 24.995. Quien les habla, el doctor José Barriento. Certificado de locutor 41741. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Entérate de lo que se hace en y con las comunidades. Cultura en movimiento, impulsando nuestra diversidad e identidad. Danza, bailes, teatro, música, artes plásticas, gastronomía y mucho más en Cultura en Movimiento. Programa de la Fundación Misión Cultura, impulsando nuestra diversidad e identidad. Todos los jueves a las 8 de la mañana. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad emite variados programas que presentan los logros del gobierno bolivariano y que reivindican el poder popular. Las 2 y 30 minutos. We'll be right back. siempre, confiando en tu suerte. Mira, mira.